Yo soy parte de la colectiva feminista Las Pibas de California, que somos personas argentinas que vivimos en California, en el área de la Bahía y sus alrededores. Apoyamos la legalización del aborto seguro y gratuito en Argentina. Nos solidarizamos desde acá y siempre que podemos socializamos esta información con otras personas que residen acá. En Estados Unidos el aborto es legal y voluntario desde el año 1973, pero no en todos los lugares es como accesible a todo el mundo, porque no es lo mismo tener un caso de aborto, una situación de aborto en California, donde puede haber más acceso al aborto, que en Alabama, donde es un estado súper conservador y que va a haber muchas más trabas burocráticas. Capaz que hay un solo lugar donde se puede hacer aborto si uno vive en la otra punta y tiene que viajar hasta allá, tiene que quedarse una noche por ahí. Si uno no tiene los recursos para hacerlo, es muy difícil, es mucho más difícil en algunos lugares acceder al aborto que en otros. También acá hay una gran historia de antiderechos acá en Estados Unidos y siguen activos. De hecho, el Partido Republicano, una de sus arengas para estas elecciones fue que estaban en contra del aborto. Nosotras creemos que si el aborto se despenaliza, se legaliza en Argentina y ya teniendo la experiencia de Uruguay, puede darle más fuerza a otros movimientos feministas de Latinoamérica para exigir el aborto legal.